y todas palabras lindísimas para seguir adelante. Y bueno, lo que queremos hacer es seguir haciendo el programa, que les guste la música y que también les gusten los comentarios. Y no pedimos que piensen igual que nosotros, pero por lo menos que escuchen el programa y puedan pensar, si piensan diferente, qué sé yo, que les nos ayude a pensar diferentes y a tener respeto el uno por el otro. A mí me ha ayudado mucho a veces programas de radio o programas de televisión a pensar de otra forma y no pensar como venía haciéndolo durante años y años y años, hasta que una vez me hizo un clic y pude cambiar. Bueno, es importante el cambio también, que uno pueda cambiar, pensar de otra forma y ver el mundo desde otra perspectiva. Considero que tenemos que recuperar el diálogo sincero, el diálogo reflexivo, el diálogo que te permite entender la realidad, porque hoy por hoy estamos avasallados por tantos medios que nos dicen tantas cosas, nos informan de tantas maneras, pero tanta información nos termina desinformando. Y cuando nos encontramos con una persona por ahí que nos da un punto de vista diferente, enseguida levantamos una barrera y cerramos nuestros oídos y decimos no, esto no es así o esto es así, y en realidad a través del diálogo es que crecemos. Bueno, y basta de fanatismos, ¿no? Por ejemplo, está el peronista que dice yo voto peronismo porque mi familia es peronista, o yo voto Unión Cívica Radical porque toda la vida voté a la Unión Cívica Radical, o esas cosas. Uno tiene que votar al que te va a dar más beneficios. Y generalmente los que te dan más beneficios son aquellos partidos que son más populares. Y los partidos de derecha te los van a quitar. Bueno, uno tiene que ser consciente, tiene que ser vivo, no votar a alguien que te va a bajar la jubilación. Bueno, uno ya sabe cómo son las cosas, pero por odio a un partido, uno vota en contra y después sonamos todos. Bueno, la semana pasada nos dejó de este mundo Pablo Milanés, y yo quería hacer una reseña, pero no la voy a hacer, porque ha dejado canciones tan lindas como cantautor, como músico, que lo mejor es escuchar su música. Así que vamos con tres canciones: El breve espacio en que no estás, El amor de mi vida y Yo no te pido. Espero que les guste. Todavía quedan restos de humedad, sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no estás. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que con me da su pensar. Todavía no pregunté de qué hará. Temo mucho a la respuesta de una más. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es

era muy, muy evidente que no se estaba respetando la ordenanza, o sea, la ley. A mí me gustaría saber si hubo algún control, si se pagó alguna multa, si hubo alguna denuncia. Si no, esto es un viva la pepa. Hace años que vinimos pidiendo que la gente sea consciente y siempre Daniel me dice, ¿te acordás cuando fuimos a Bariloche? No sé, hace 17 años, más o menos. Sí. A 17 años. Y nosotros estábamos esperando el año nuevo. Entonces estábamos en un hotel que daba al lago y dijimos, bueno, ahora nos vamos a dar cuenta cuando sean las 12 de la noche porque van a tirar bombas, cañitas voladoras. Bueno, no hubo ni un ruido, ni una cañita, ni un petardo, ni un nada. Así que bueno, parece que hay zonas del país que son o que están más educados y o las multas son más altas. Acá no ocurre lo mismo. No hay control y la gente por ahí no quiere preservar. Así que veamos y lo que va a pasar este año. Bueno, durante la emisión pasada, la emisión 600, estuvo hablando un amigo que nos presentó un trabajo, Adrián Turinetti, abogado cordobés, acerca del Mundial. Escuchamos una primera parte, bueno, vamos con una segunda parte. A partir de esa primera edición que se desarrolló en Uruguay en 1930, y esto fue con motivos de que Uruguay había ganado las dos ediciones anteriores de la disciplina fútbol dentro de los Juegos Olímpicos, y hasta la edición de México de 1970, la Copa Mundial fue un instrumento exclusivo de manipulación estatal, donde la FIFA casi no tenía ninguna injerencia en su organización, simplemente organizar el fixture. El gran cambio de pasar a la FIFA a ser una gran entidad internacional se produjo con la elección de Joao Belange como presidente en 1974, y que tuvo como máximos objetivo del brasilero cuando llegó a la presidencia de la FIFA, la máxima profesionalización, mercantilización y universalización del fútbol, penetrando de esta forma en todos los continentes. Una de las frases cabeceras del nuevo presidente electo fue la de establecer que vengo a venderles un negocio llamado fútbol. A partir de ese momento, entonces, la FIFA comenzó a tener cada vez mayor injerencia en el escenario internacional. Y una de las principales características de esta entidad es sus mecanismos de presión hacia los gobiernos. ¿Esto por qué? Porque la FIFA logra influenciar en los gobiernos nacionales por medio de la amenaza de desafiliación de sus asociaciones nacionales. ¿Y esto por qué? Porque promueve el apoliticismo deportivo, es decir, la no injerencia estatal en los asuntos internos de las asociaciones miembro bajo la amenaza de desafiliación o suspensión de la misma, y en base a ello presiona a los diferentes gobiernos. ¿Esto por qué? Porque en el artículo primero del estatuto de la propia organización establece que no está sujeto a ningún estado y que elabora las reglas y normas teniendo para ello la autoridad para hacerlas cumplir, es decir, que tiene la hegemonía de su tema de dominio. Actualmente la FIFA posee 211 asociaciones y acepta aquellas regiones que aún no tengan declaradas su independencia siempre que sean aceptadas por parte de las confederaciones a las que por lugares geográficos pertenezcan. Por ejemplo, Gibraltar, Kosovo, Hong Kong y especialmente la selección de Palestina son miembros de la FIFA como asociaciones miembros, pero al no tener los reconocimientos internacionales no se consideran independientes en el contexto geopolítico internacional. Es por eso que la FIFA posee más asociaciones, miembros, incluso que las propias Naciones Unidas. Este apoliticismo deportivo que la FIFA pregona ha hecho que estas amenazas a los gobiernos haya sido plausible en algunas circunstancias, a través de la suspensión o de la expulsión de los miembros. Un ejemplo de suspensión se dio a Yugoslavia en el año 1992 por la guerra civil de desmembramiento de ese estado, o la única vez que se aplicó la expulsión de un miembro fue a Sudáfrica en el año 1976, producto del régimen del apartheid. La expulsión de Sudáfrica estuvo vigente hasta el año 1991. Este colosal poder entonces que maneja la FIFA en el ámbito internacional fue también uno de los motivos por los cuales estalló el escándalo de corrupción que puso en jaque a la entidad en el año 2015, conocido como el FIFA Gate. Este escándalo de corrupción estalló con motivo de la elección de la edición 2018 de Rusia y de Qatar 2022, porque competían para la candidatura. En el caso de Rusia, competía junto con Inglaterra para organizar la edición del 2018, y la de la edición de 2022 competía junto con Australia, Japón y los Estados Unidos. Los Estados Unidos, al no ser elegida como candidata para el año 2022, se comenzó una serie de investigaciones dentro del seno de los Estados Unidos, del Departamento de Justicia de ese país, logrando encontrar miles de documentos y de correos electrónicos probando que los votos obtenidos por la candidatura qatarí habían sido comprados por parte del gobierno qatarí a los diferentes dirigentes de las asociaciones miembros de la FIFA. Es por eso que estalló el escándalo de corrupción y año más tarde tuvo que renunciar Joseph Blatter, que era en ese momento el presidente de la FIFA, y se produjo entonces un congreso extraordinario de la institución en el año 2016 que llevó a cabo una serie de reformas internas y también externas para dotar de mayor transparencia dentro del seno de la entidad. Y en ese sentido es que fue electo en primera medida como presidente interino Gianni Infantino y luego fue corroborado más adelante como el presidente de carácter titular como lo tiene hoy en día Gianni Infantino. Adrián nos deja muchísimos datos, yo me perdí en algunos y lo único que pude rescatar es que esto es una corrupción, el fútbol, la FIFA, Blatter, bla bla bla, y bueno, lo de Qatar parece que es un gran escándalo. Un gran escándalo, y yo cuando escuchaba todo esto decía que lejos está de hacer del deporte un medio para poder llegar a las personas, mover a los jóvenes a no estar ocupando su tiempo en... No, esto es un gran negocio. Entonces, en realidad el deporte tendría que ser para eso y está siendo para solamente hacer plata. Y bueno, me como el tenis también, ¿viste? Me sorprende cuando los jugadores ganan fortunas y nada, o sea... Se la guardan ellos. Bueno, los jugadores ganan fortunas y en el caso del tenis también pasó lo mismo. Siempre son los que están más arriba los que ganan muchísimo, los que están más abajo no ganan nada. Pero bueno, mueven mucha plata. Bueno, vamos con canciones nuestras. Gustavo Cordera y Abel Pintos, Un Pacto, nuestros Agosto y Quetzalí, su canción, El Trofeo, Silvina Garré, y volvemos. Odiándonos sol a sol, revolviendo más en los restos de un amor con un camino recto a la desesperación. Desenlace de terror. 6 años así, escapando a un mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado, loco y sin humor. Oh, te tuviera aquí. Cuando hago esta canción me sentiría raro. No tengo sueño, mi panza migra. Tuve un golpe energético, milagro y resurrección. Y eso que estaba tieso, bajo control. El poder siempre manda, si para tenerte aquí habría que maltratarte. No puedo hacerlo, sos mi Dios. Te veo, me sonrojo y tiemblo. Y su visión. Nada libertad es su canción. Y no alcanza una vida para sanar tanto dolor. Que la ayude a volar, nada más y nada menos que su libertad y su visión, nada más y nada menos que su libertad es su canción. Thank you. arte y sanación. ¿Necesitas encontrar alternativas para acompañar a tus mayores? Es posible crecer después de los 70. Descubrí cómo. Arahati está especializada en adultos mayores y familia. Acompañamiento en multiestimulación a adultos mayores, autoválidos o con deterioro cognitivo. Para más información, comunícate al 54 11 58 35 95 38. 54 11 58 35 95 38. Por Facebook o Instagram, Arahati Yasky. Porque todos deseamos envejecer bien y con dignidad. Bueno, estuve en Buenos Aires una noche porque tenía que ir a hacer un trámite, pero esa noche me sirvió, esos dos días, el día de llegada y el de vuelta, para ver y para saber y para darme cuenta qué caro que es vivir en Capilla del Monte. Y porque nosotros estuvimos comprando unas frutillas acá que costaban generalmente en todos lados 250 pesos el cuarto, y nos parecía que estaba bien. Pero bueno, tuve la suerte de quedarme siempre en la casa de un amigo en Recoleta y el kilo estaba 400 pesos. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser? Si nosotros estamos más cerca de Formosa y de Santa Fe, que es generalmente donde se siembran las frutillas, y el trayecto del transporte es más corto, ¿cómo puede ser que esté tan caro? Y también viendo que en algunos lugares, yo no me acuerdo si era Pilar o por ahí, los intendentes hacen convenios con agricultores, con gente que se dedica a producir, por ejemplo, leche o manteca o quesos, etcétera, etcétera, que no son los que comúnmente llegan a la mesa de los argentinos, y tratan de ayudar bajando el costo. Entonces yo pienso, acá hay un mercado municipal, ese mercado municipal debería tener los precios más baratos porque de la intendencia deberían estar trabajando para ayudar a todos los capillenses a bajar los precios, pero me parece que eso no ocurre porque uno va al mercado municipal de acá y son, si bien la carne es muy buena y la fruta es buenísima y todo es de muchísima calidad, todo es más caro que en otros lados. Así que, no sé, yo me puse a pensar qué clase de ayuda nos da la intendencia en ese sentido. Y en otros lugares, ahora ya no me acuerdo porque he leído y hemos visto en televisión que hay varios intendentes que se ocupan de su pueblo. El que está al frente del pueblo es el intendente y se ocupan por su población, para bajar los precios. Bueno, acá eso no pasa. Deberíamos ya pedirle, no sé, que de alguna forma haga alguna movida para ayudar a todo el pueblo, porque está todo carísimo. Y también las bananas, que acá te dicen, ¿cuánto están? Ah, unas están 500 pesos, las otras 600, si vienen de Bolivia, si vienen de no sé dónde. En Recoleta encontré bananas por 340 pesos el kilo, que es mucho más barato que las que conseguíamos acá. Y también las bananas vienen de más hacia el norte, y nosotros en Córdoba, la provincia de Córdoba, estamos más al norte que en Buenos Aires. ¿Cómo puede ser que sea mucho más barato y esas cosas en Buenos Aires? Y un amigo mío que viene acá también me dice, sí, no, Capilla del Monte es mucho más caro. ¿Cómo puede ser? Bueno, realmente busquemos los lugares donde tengan los precios más baratos y ayudemos a bajar los precios. También es responsabilidad de uno. Hay mucha gente que dice, bueno, yo compro acá, ¿qué me importa? Pero ¿qué me importa? Es arruinar la vida a los demás. Bueno, vamos con las propagandas de la radio y después volvemos.

el teléfono y el WhatsApp de la radio 3548-570-333 y los miércoles y viernes a las 9 de la mañana por Radio Municipal 88.7, Radio Municipal San Esteban. Buenos días, San Esteban. Bueno, Daniel, ¿estás Diego, atento? Estoy atento. Estás atento. Bueno, hablemos del agua. ¿Qué pasa con el agua acá en Capilla? Que hay gente que no tiene agua y se queja. E incluso nosotros en casa, todas las mañanas tenemos 4 platitos que le damos a los pajaritos a la mañana y ahí nos damos cuenta que el agua no está entrando. Hay un grave problema, ¿no? Hay un grave problema con el agua y tenemos que cuidarla. Tenemos que estar muy atentos a eso y se está haciendo todo lo posible para que todos tengamos agua, todos tengamos acceso al agua. Pero cuando te puse esa información, estaba referido a la contaminación que sufre el lago San Roque y muchos lagos también. Y bueno, es un tema que no se habla, ¿no? Es un tema que no se toca. Hace años fuimos a una conferencia donde un ex fiscal de la provincia de Córdoba denunciaba esto en la proliferación de algas que son contaminantes. Y producen cáncer. Y producen cáncer de hígado, cáncer de riñones. Y parece que es terrible, que es muy contagioso. Así que me gustaría, si te parece, que escuchemos este audio de esta persona que informa sobre este tema. Para bueno, que vamos. Y lo ponemos. Vamos. Como ustedes ven, desgraciadamente, el agua del lago San Roque está del mismo color que mi remera. Y la verdad es que los cordobeses estamos muy preocupados porque ninguno de los candidatos a gobernadores, ni Martín, ni Rodrigo, ni Juez, están hablando de forma contundente sobre lo que va a pasar este verano con el agua de Córdoba, con el agua que beben más de 1,500,000 de cordobeses, pero además con el motor económico de todo Punilla y de todo Calamuchita, que es este lago, estos lagos que están contaminados con esta cianobacteria tóxica. El satélite Landsat de la NASA ya mostró en octubre de este año, el 20 de octubre, una superficie cubierta de más del 10% de estas cianobacterias tóxicas. Y sinceramente lo que esperamos para el verano es algo muchísimo peor. Por lo cual, nos parece que hablar de economía circular, hablar de sostenibilidad ambiental, hablar de que un águila vuele alto, es necesariamente hablar del agua de Córdoba. Y quisiéramos que los candidatos a gobernador de 2023 lo pongan en la agenda política. Nos preocupa muchísimo a muchísimos cordobeses, a muchísimas familias de Córdoba, de la ciudad, pero también de la región turística más importante de la provincia, de la ciudad de Villa Carlos Paz, la perla de Punilla, y de todas las ciudades que dependen de estos lagos para mover su economía. Muchas gracias. Interesante lo que dice, que ningún político habla del agua en esta provincia, que es un problema, es un gran problema. Es un serio problema. Y aparte no hay tantas lluvias, y especialmente en esta zona que, bueno, llueve hasta Córdoba o hasta la cumbre y de acá no llueve. Y estamos a la santa espera. Y bueno, tenemos que hacer todo lo posible por preservar el agua y estar atentos. Bueno, hoy pasé en el ómnibus, ¿no? Cuando venía de Buenos Aires para acá. En Córdoba estaba todo mojado hasta las afueras de Córdoba. Y después cuando pasé por Carlos Paz, en la mitad del lago hay agua y lo otro es un gran, gran, gran jardín donde uno puede cruzar de orilla a orilla. Ya no hay más orilla, es un jardín y hay pasto. Y es un hilito de agua nada más que hay en algunas partes, en otras no. Sí. Entonces, ¿qué deberíamos ver los candidatos, qué propuestas tienen, no solamente con el agua, sino con las propuestas políticas, porque acá se insultan unos a otros, pero de propuestas, nada, no hay ni una propuesta, ningún candidato habla de propuestas acá para la provincia de Córdoba y así estamos. Bueno, vamos con unas canciones, María Elía, Tu pálida voz, una versión de este tango que a mí me encanta. Después la orquesta misteriosa Buenos Aires, Tu corazón, con una breve intervención de Betty, que hoy no está con nosotros. Te oí decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos cobardes. Mi corazón lloró de amor y en el silencio resonó tu voz. Tu voz querida, lejana y perdida, tu voz que era mía, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que habrás de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda mía. Oigo que mi nombre es llena de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrá. Te vi partir, dijiste adiós. Temblé de angustia y oculté el dolor. Después, pensando que no volverías, traté de alcanzarte y ya no eras mía. Mi corazón sangró de amor y en él recuerdo, resonó tu voz querida, lejana y perdida, tu voz aterida, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que habrás de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda mía. Oigo que me nombras llena de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrá. Nunca, nunca vendrá. Me alucina, dicen que nuestro amor es prohibido, dicen que mi razón se ha perdido, y hasta dicen que huimos de Dios, dicen que tú desviaste mi vida, y me das este horror y martirio, pero yo solo digo, la razón está en tu corazón es el incendio en donde yo mi vida y mi ilusión, pues se le llaman mi fragor. Corazón, tu corazón, que puede más que yo, que puede más que Dios, que vence a mi razón, que va donde tú vas, ¿para qué voy a negar si todo es? Escuchar orquestas como esta, los que estamos lejos de Buenos Aires. La orquesta típica Misteriosa Buenos Aires nace en el año 2008 como una propuesta musical renovadora del tango bailable, retomando el legado de las grandes orquestas del 40. Su repertorio es variado y dinámico y abarca tangos clásicos, tangos nuevos, valses, milongas, candombe y folclore argentino. La orquesta apuesta a seguir desarrollando el género a través de nuevas composiciones y versiones personales de tangos clásicos. Conscientes de los cambios culturales y musicales que se han producido desde los años 40 hasta la actualidad, este proyecto vuelve a plantar en escena una orquesta típica como las de antes, pero con la energía y la impronta de las nuevas generaciones, siendo parte de lo que algunos arriesgan a denominar como la nueva época de oro del tango. En el cruce de San Esteban, La Casita del Arte, de lunes a viernes, de 10 a 14, por la tarde, de 17 a 20, sábados, de 10 a 14. Venta de tapas de fierro fácil para tarros de diferentes medidas. Rojo a los muros, verde al oscuro. Bandejas, cajas y portarrollo. Acrílicos bases de pintura a la tiza. Barnices, lacas, EQ y monitor. Pastas y crayones. Molduras de flores mandalas, tapas para frascos, etiquetas de té y condimentos. Píntame un árbol que no envejece. También podés venir a tomar clases de arte decorativo, yoga integral, elongación y gym. La Casita del Arte. ¿Dónde estamos? En el cruce de San Esteban, en el local 2. Contactanos por clases al teléfono 1158-253808. Mundo nuevo, píntalo, nena. La Casita del Arte. La Casita del Arte. Colorea tu vida. De la huerta a tu mesa, del vivero a tu jardín, nada mejor. Stafirulá Verdulería y Vivero. Frutas, verduras, hortalizas, plantines de aromáticas y flores. Productos avícolas y vegetarianos. Stafirulá, Rivadavia 415, a la vueltita del Bancor. Frescura, calidad y muy buena atención de Diego, Ezequiel y Juan. Pedidos al 3548-561757. Y comprueba que Stafirulá es la verdulería. Gracias, Capilla. Thank you. si necesitas insumos para tu pileta, 891 Todo Pileta en López y Planes, 387 en La Cumbre. La llamás a Andrea al 3548-576899, 576899, y Andrea te trae todos los insumos para tu pileta para que cuides el agua. Y las berenjenas encantadas más ricas de este planeta las hace Lola Magnolia, y si querés la podés llamar solamente por este mensaje, 3548-601700. Bueno, vamos con Bando Los Chinos, que nos había quedado ahí en el tintero. Me encanta esta canción demasiado. ¿Solo con el Bando Los Chinos o sumamos también Bajo Fondo? El sumemos Bajo Fondo también. Perfecto, ahí vamos entonces. No quería verlo. Sé que lo entendés. Sé que no te importa. Ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas. Son fotos veladas de un tiempo mejor. Hace 790.000 años descubrimos el fuego. Hoy, todavía hay cavernícolas que provocan incendios. Córdoba es uno de los 10 lugares del mundo con mayor riesgo de incendios forestales. No realices quemas agrícolas, no quemes basura, no hagas asado en espacios sin habilitación. No seas cavernícola, no seas el culpable. Por la época de sequías y la imprudencia de unos pocos, los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Toma conciencia urgente. No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apagalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible, mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100. Si ves un foco activo, llama al 0800-888-38346. Solo Luis Juez tuvo unas palabras espantosas contra el pueblo de Ecuador cuando dijo que eran unos sucios, que no se bañaban, sino que después de sus dichos contra la democracia, Luis Juez dice, qué pueblo de mierda, ¿no?, por los argentinos. El senador Luis Juez continúa en su cruzada para quedarse en su sillón en el Consejo de la Magistratura y esta vez con tono mundialista. Responsabilizó al pueblo argentino por no pelear por ese lugar que él reclama. Somos jodidos los argentinos, qué pueblo de mierda. Le exigimos mucho más a un equipo de fútbol que a los dirigentes, dijo, desbordado, el referente cordobés de Juntos por el Cambio. Así que cuando tengan que ir a la urna para votar, no voten a este energúmeno, porque bueno, está más para que lo voten y vaya a un teatro cabaretero de Carlos Paz que para tener un puesto como senador o diputado o representante del pueblo cordobés. A ver si despertamos un poco. Bueno, vamos con más canciones. Hoy fue un día complicado, muchísimo calor, después la lluvia. Así que vamos a tratar de relajarnos. Quería comentarte, recibí un llamado de un vecino de acá de Capilla, una vecina, comentando de que en... Alem, entre Pío Colivadino y yendo hacia las Gemelas, estaban extrayendo tierra y ella reclamaba que le explicaran por qué y ellos le dijeron no, que están arreglando las vías porque va a volver el tren y qué sé yo. Entonces, esta persona no se quedó con esa respuesta porque aparte fue una situación bastante difícil y entonces llamó a Trenes Argentinos y le dijeron que ellos no tenían todavía nada indicado, sino que iba a ser algo más adelante. Así que bueno, tenemos que abrir bien los ojos, tenemos que estar muy atentos porque pareciera como que los derechos de los ciudadanos son avasallados, nos inventan respuestas, pero hacen lo que quieren. Así que me gustaría que alguien de la municipalidad pueda venir y aclararnos esta situación, porque si Trenes Argentinos todavía no les dio ninguna indicación y ellos con la excusa de que van a pasar los trenes sacan tierra, ¿a dónde va a parar esa tierra? Yo sé que hay una situación de necesidad de tierra para rellenar calles y arreglar baches y todo eso, pero también tenemos que entender que eso corresponde a provincia y tienen que depender de provincia para tener autorización de provincia para hacer ese tipo de movimientos de, porque si a vos te ven sacando una carretilla de arena en la calle te meten una multa por levantar sólidos sin autorización. Y entonces bueno, está todo muy dado vuelta, así que me gustaría abrir esta propuesta porque para que vengan a aclarar esta situación y para que vengan a dar respuesta a estos vecinos que están angustiados porque ven que se llevan la tierra y no saben dónde la van a llevar. Bueno, así lo mismo pasó el otro día cuando me llamaron a mí, porque muchos piensan que todavía sigo siendo el presidente del barrio, cosa que eso fue hace ya 4 años, sí. Y me decían que estaban alambrando varias hectáreas en la reserva. Bueno, yo la llamé a Sofía Pedraza de Ambiente y me dijo que ya estaban al tanto, que iban a mandar una persona para un inspector. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Mandaron al inspector? ¿Cómo quedó en eso? Yo le he invitado a que venga a hablar a la radio y como siempre me dice, bueno, no, pero hoy no puedo, mañana no estoy en Buenos Aires, bueno, no puedo. Así que bueno, le hacemos una invitación desde acá. Creo que ese mismo método lo han estado usando muchos gobiernos anteriores o municipios anteriores, esta cuestión de dilatar los reclamos. Entonces vos tenés que presentar una carta, tenés que después esperar la respuesta de esa carta. Mientras tanto te cortan los árboles, te sacan tierra, te rompen las cosas. O sea, y la verdad que se rompen los reglamentos, no se respetan. La verdad que es muy preocupante esta situación, ¿no? Y bueno, nuestra amiga estaba como angustiada por esta situación, por este maltrato, y bueno, reaccionó y le decía, bueno, a ver, pónganse, y me preguntaba ella, vos en mi lugar, ¿qué harías? Y creo que, bueno, que una de las cosas es que venga alguien acá, o a la mañana, entre mate y mate, nosotros estamos martes y jueves, pero creo en que... En cualquier programa donde no paguen una pauta, porque sí. Ahí no les van a preguntar esas preguntas. Sí, ahí le lamen las botas. Pero seamos claros, y vos como ciudadano también comprometete, reclamá, porque son tus derechos, son tus bienes, son tus... hay que estar muy, muy, muy atento con este tema. Bueno, otra vez decimos que no hay control. Le agradezco a nuestra vecina que nos escribió y esperemos que ella pueda no solamente tener una respuesta, sino ver cómo eso se resuelve para bien. Bueno, y lo que tiene que controlar es el Estado, o sea, el municipio, y los vecinos pueden alertar, pero ¿quién cobra por controlar y por mantener un orden? Es la municipalidad, no los vecinos. Bueno, vamos con dos canciones, de esta de Marilina Ross, Un Inocente Juego, y Carlos Aguirre, Va Haciendo Tiempo. No sé en qué orden está. Vamos con Carlos Aguirre. Carlos Aguirre, Va Haciendo Tiempo, y Marilina Ross, Un Inocente Juego. Vamos entonces. Habito el silencio, bebiendo la calma, vadeando ríos de angustia por los agares del alma. Lejano espejismo de mares desiertos, un laberinto sin muros que yo solito me invento. Thank you. se alarga, al fondo alumbra el abrazo. Personas están preñados de amores. Por eso digo, porque te has demorado, amor esquivo, o haciendo tiempo. Mi pecho y te viñendo, te espero. Basta ya de antes. La economía circular es la utilización de los residuos como materia prima para hacer nuevos productos. Así, reducimos nuestros residuos y extraemos menos recursos naturales del planeta. Muchos residuos pueden ser recuperados y reinsertados en el sistema productivo. Por ejemplo, el PET en las botellas, que se recicla y se usa para hacer muebles, alfombras, fibras textiles o piezas de automóvil. O el cartón ondulado, que se recicla por completo y se puede reinsertar hasta 7 veces en el sistema productivo. Por eso es importante que nosotros separemos los residuos, para que se conviertan en recursos. Desde casa podemos trabajar para el desarrollo sostenible. La acción ambiental es ahora. Vamos a recordar y agradecer a los auspiciantes que nos acompañan en Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122. Si tenés que hacer algún pedido, se hace al 3548-567942. Oishi, cafetería y heladería, los mejores desayunos, las mejores mafaldas. El café es bona fide. En la entrada de la galería Luz de Sol, está Firulá, verdulería, dietética y vivero en Rivadavia 415, a metros de la Plaza San Martín, para hacer un pedido al 11 54 18 41 93. Alfajores Achalay, los alfajores de Capilla del Monte, en Diagonal Buenos Aires 153, en La Techada. Zucchero Dreams, colchones y somieres, en Avenida Colón 1376, en Córdoba capital. El WhatsApp 351-6363-161, 351-6363-161, hacen unos trabajos bárbaros estos chicos. Librería Nahual, Alejandra y Octavio te esperan en La Techada para darte una sugerencia y para ofrecerte los mejores libros. 891 Todo Pileta, López y Planes 387 en La Cumbre. La llamás a Andrea y te lleva los insumos para tu pileta para cuidar el agua. Al 3548-576899. La Casita del Arte en San Esteban, una artística nueva de nuestra amiga Romy y Francisco en la ruta 38 y el cruce con San Esteban. Ahí te esperan ellos, tienen de todo, todo de buen gusto para hacer regalos, para comprar pinturas, pinceles, todo lo que sea. Yo te aseguro, date una vuelta, te va a encantar el lugar. Próximamente, clases de yoga y de stretching. Y las berenjenas encantadas, se las pedís a Lola Magnolia, que son las berenjenas más ricas en escabeche que hay acá en todo el planeta, me parece, al 3548-601700. Y bueno, hoy fue una tarde musical, y como fue una tarde musical y es una noche que se va poniendo oscura, espero que siga lloviendo un poco más. He visto el pronóstico y parece que mañana va a seguir lloviendo, pero va a ser calor también. Vamos con Jorge Drexler, La Edad del Cielo, y Teresa Parodi y Ramona Galarza, Pedro Canoero. Sí, hay una canción que nos propuso Betty, como ella no iba a estar, que se llama Luna Santa, del grupo se llama Luna Santa, y la canción es Una con la Tierra. Es un grupo de mujeres que lucha por su identidad y por la naturaleza, y veníamos de un audio sobre la acción ambiental, cómo nosotros podemos reciclar las cosas y con eso revertir tanta basura, tantos desperdicios que pueden ser recuperados. Y me parece buena esa canción, junto con la de Jorge Drexler y la que decías de Teresa Parodi, ¿sí te parece? Me parece. Me parece. Entonces vamos con una con la Tierra de Luna Santa, Jorge Drexler y Teresa Parodi.

se te fue la vida. Bueno, y vamos a decir también que la semana pasada se fue, se dice, de gira, Sandra Guida, una cantante de musicales, buenísima, muy reconocida y a veces no conocida por el gran público. Así que a mí me parecía importante escucharla y poner este tema para recordarla en este pequeño, pequeño homenaje que le haremos a Sandra Guida. No me arrepiento de este amor. Bueno, y nos vamos despidiendo, así ya cerramos el programa, ¿te parece? Así me parece. Bueno, entonces nos vamos después con las, después de Sandra Guida, nos vamos con las publicidades y el saludo final. Y nos encontramos este próximo jueves, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas en una radio Muchas Voces. Así es. Buenas noches y abran los paraguas. Está lloviendo. Ah, mira vos, qué bueno. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé. Tiendo a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y un te quiero vamos remontando el cielo y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé. Tiendo a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va y que no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta la locura apasionada del amor. Quiero y un te quiero, vamos remontando el cielo y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé. Tiendo a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va y que no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta la locura apasionada del amor. Entre un te quiero y un te quiero vamos remontando el cielo y no voy a arrepentirme de este amor. No, no me arrepiento de este amor.